Si algo te suceda, una luz te guiará en tu corazón. Muestra tu valentía, demuestra tu coraje. No dejes que la oscuridad te derrote. Siente la luz en tu interior. Eres el elegido, nunca debes renunciar. Siempre habrá un camino hacia un nuevo destino, así que muestra tu valor. Muestra tu valor. Muestra tu fuerza, tu verdadero poder. Un valiente guerrero jamás fracasa. Es momento de mostrar la bondad, la agilidad y la destreza. Hay que unir fuerzas para acabar con la oscuridad. No te rindas y persigue tus sueños para un gran futuro. Así que muestra tu valor. Muestra tu valor.